¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Llevo tiempo queriendo hablar de esto, y es que es un tema que me preocupa. Vamos a hablar del tema de la caída de los servidores de VH, de OVH y también del tema de WhatsApp. Sabéis que también hubo una caída, creo que fue la semana pasada, de WhatsApp, y ha provocado ciertas cosas. Y a mí esto siempre me provoca una reflexión necesaria que también enfocaremos desde el punto de vista estoico que a todos gusta. Por cierto, y que no se me olvide, que no se me olvide, estoy ya en los 85 kilos. ¡Sí! Bueno, el hosting más grande de Europa, pues ha tenido sus servicios caídos durante algo más de una hora, hora y media, más o menos, por un fallo de reconfiguración de uno de sus centros de datos en los Estados Unidos, un error que OVH reconoce que es un fallo humano, un error humano, una metedura de pata. Y esto provocó un apagón en una cantidad, la gente dice miles de webs, no sé yo si son miles o decenas de miles de páginas web. Por lo visto ha habido un aumento en los ataques de DDoS y últimamente esto obligó a esta reconfiguración. Mi pregunta es, ¿estamos ante una nueva guerra fría que se está librando en Internet, con agresiones de baja intensidad, con ataques que no producen muertos ni víctimas ni edificios derrumbándose, pero que producen graves daños económicos a las infraestructuras y la economía de otros países? Sí, y ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Estados Unidos y ahí están muchos países que están haciéndose la puñetita. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Eh? Eso es un tema para que el coronel Pedro Baños lo comente. Bueno, me parece bien que reconozcan que ha sido un fallo humano. Ahora, a mí esto me provoca dos planteamientos. Una, que están mintiendo, y entonces fue otra cosa. Y otra, que sí, que lo fue, y esto es lo que yo creo. Yo creo que tienen razón, que fue un fallo humano, que ellos lo reconocen, pero eso a mí me hace pensar que estamos a merced. Estamos en manos de gente que pueden ser gente muy lista, muy tonta, o gente que tiene un mal día, que mete la pata y que provoca unos daños incalculables. Nuestra dependencia de la tecnología, como dicen en la fantástica película Red de Mentiras, nos hace vulnerables. Nos hace muy vulnerables. Vulnerables a ataques que pueden dejar infraestructuras críticas tocadas. Pensemos simplemente en la red de transporte. Tráfico aéreo, carreteras, logística que abastece a las ciudades. Pensad que las ciudades son monstruos gigantescos y hambrientos. Si una ciudad tiene un problema informático o redes de transporte y de logística tienen un problema informático grave que organiza el abastecimiento de una ciudad, vamos de cráneo. Y esto, lo que estoy diciendo con esto, es que somos vulnerables. Es decir, que hoy en día, con la cantidad de gente que somos y con la dependencia que tenemos de las redes, una caída masiva de ciertos sectores, no de todos, de ciertos sectores, nos puede hacer pasarlo muy mal. Lo que pasó con Sanitas y con otros ataques que sufrieron cierta gente con todo esto de un, pues no sé si era el virus este que encriptaba o el malware que encriptaba los ordenadores de pues de la seguridad social de ciertos países, empresas privadas de sanidad que tenían que hacer cosas a mano y la gente ya no sabía hacerlas. Bueno, volviendo al tema de VH, a principios de año esta gente, los de VH, ya tuvieron una movida gorda. Llegaron a los titulares a principios del año por el incendio en sus estaciones de Estrasburgo, el 10 de marzo. Ese incendio provocó la caída de dos de sus centros de datos, que a su vez provocó la caída de muchísimas páginas web. ¿Os imagináis que el sistema de AENA se cayera? Los centros de datos SBG1, 2, 3 y 4 fueron cerrados para contener los daños del incendio que comenzó en el centro de datos número 2. El fundador de la empresa dijo más tarde que bueno, que era el centro de datos que sufrió ese incendio, pues era una estación muy antigua, que estaban pensando renovarlo por infraestructuras más nuevas. Pero bueno, fue una movida. Fue una movida. La caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Hace una semana, 10 días, hace muy poquito. A mí esto sí que me ha dado cositas. 6 horas de desconexión, ¿eh? Qué divertido fue ver que tú, los que llevamos tiempo en Telegram, yo no sé cuánto tiempo en Telegram, pero yo creo que llevo en Telegram, si no desde el principio, muy poco desde el principio. Y veías como gente muggle, gente no mic, entraban y entraban y entraban y entraban en Telegram y tú decías, ¡ah! Refugiados, bienvenidos, refugiados digitales. No, imaginad, es que hoy en día, a ver, yo tengo un vecino con el que tengo muy buena relación, que este me dice que no tiene WhatsApp, que pasa de WhatsApp. ¿Y sabéis qué hago? Pues yo le mando SMS. Para mí los SMS son gratuitos. Y el otro día vi que yo no sé si es por SMS o por Samsung Messenger o no sé qué, que puedo mandar notas de audio por SMS. Yo qué sé. Pero estas cosas son curiosas. Es decir, una tecnología se implanta de tal manera en nosotros que incluso nos impide pensar que existen vías alternativas para comunicarte con gente. Es decir, si yo tengo que mandar un mensaje a alguien, un mensaje importante, imaginad algo de trabajo y se lo tengo que mandar a un compañero y no tengo forma de comunicarme con él, primero le llamo por teléfono y segundo le mando un SMS, que sé que lo va a recibir, que los SMS existen, no son un mito. Siguen viviendo entre nosotros junto con el Bigfoot, con Elvis y con Michael Jackson. Así que lo de WhatsApp fue una historia. La revista Wired, que es una revista que me parece maravillosa, te dejan leer unos pocos artículos cada mes y ahora el precio de suscripción, ahora hay una oferta que son 10 euros al año y yo me estoy planteándome suscribirme por una sencilla razón. Yo tengo mi feed con montones de noticias tecnológicas que se copian unos a otros, que carecen de originalidad, que son en el mejor de los casos reseñas de prensa escritas por un departamento de marketing y que no apartan nada a nivel informativo. Sin embargo, el periodismo de calidad no solo te ofrece información, sino una reflexión interesante. Bueno, pues a raíz de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, pues hay un artículo en la revista The Wired donde habla de cómo afectó eso a Nigeria. Pues resulta que hay economías en otros países, como por ejemplo el caso de África, donde hay empresas, empresarios locales, empresarios muy pequeñitos, que dependen de WhatsApp. ¿Por qué? Porque funciona muy bien, porque la gente tiene teléfonos baratunos, que a lo mejor no tienen internet ni nada de eso, pero esta gente funciona con WhatsApp como plataforma comercial. Pues un vendedor de ropa, un señor que tiene una tienda de ropa en Nigeria, se quedó 6 horas sin poder vender. En un momento en el que le venía, que le ha hecho un fastidio tremendo, pero que le ha provocado un daño económico, obviamente. ¿Os imagináis que WhatsApp se sigue extendiendo más y más y más? Y de pronto, pues a nivel comercial, a nivel de plataformas de soporte técnico, a nivel de comprar billetes de autobús o yo qué sé, pues aquello va creciendo, se nos va de madre y mira tú por dónde, pues WhatsApp se vuelve como que muy imprescindible. Y ahora se produce una caída de este tipo. Es una movida muy gorda. ¿Cómo afecta esto? Cuando hay muchos políticos y altos cargos que usan WhatsApp. En Reino Unido ya están diciendo que van a ponerle veto a WhatsApp y están hablando de limitarlo, sobre todo porque ciertos altos cargos guardan registro de todas las comunicaciones. Esto fue lo que pasó con Hillary, que acusaron a Hillary de tener un servidor privado de correo en su casa. ¿Por qué? Porque no debía de tener correos al margen del servidor oficial con la seguridad que ofrece la NSA y con todas estas historias. Desde el año 2016, reconocido por WhatsApp, WhatsApp lleva compartiendo sus datos con Facebook. Ahora dicen que no, pero yo, ¿qué elementos tenemos para creer a Mark Zuckerberg? Seguramente un auténtico tiburón. No sé cuántos habéis leído la entrevista en el New York Times y en el Washington Post, creo que era en el Washington Post, de una ex empleada de Facebook que ya estuvo detrás de uno de los informes que hizo Facebook a nivel interno, donde se relacionaba directamente la depresión, y el suicidio con el abuso de redes sociales. El informe interno, según esta empleada, decía que es peor de lo que imaginábamos. El uso y abuso de redes sociales está relacionado con depresión. Esto a cualquier psicólogo medio normal se lo preguntas a Esperanza Martínez y te lo va a confirmar. Te pasas el día viendo la maravillosa vida de otra gente, pero luego cuando cortas vuelves a tu asquerosa vida. O tu vida normal, donde no estás en el Caribe ni viviendo en una furgoneta camper y despertándote cada día en un sitio y viajando por el mundo con tu perrito. No. Y ahora voy a haceros una reflexión relacionada con el pensamiento estoico. Porque yo creo que los estoicos tienen mucho que decirnos, pero antes tengo que recomendaros algo súper, súper importante que os va a gustar. Vamos a empezar un programa de coaching nutricional. Súper interesante. Muchos me habéis preguntado, pero ¿y si yo vivo en Japón y yo no puedo estar en la sesión del domingo por la tarde? No pasa nada porque se va a grabar. Es decir, o ese día me toca turno y tengo que trabajar en mi fábrica de neumáticos Michelin. No pasa nada, porque vas a poder grabarlo y verlo cuando te apetezca. Ahora, lo importante de este programa de coaching nutricional que ha despertado un interés enorme, y os aviso que ya hay gente, ya hay inscripciones. Las inscripciones están abiertas todavía, pero se cierran el 1 de noviembre. O sea, se cierran ya. Queda muy poquito. Mirad, es un programa que va del 7 de noviembre al 20 de marzo. Del 7 de noviembre de este año al 20 de marzo. Son 10 sesiones online y grabadas en un aula virtual con grupos de apoyo y herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo que me decía Esperanza, dice, estas herramientas que yo estoy dando creo que valen dinero. Son herramientas que vienen de una psicóloga especializada en este tipo de conductas, en este tipo de hábitos perniciosos. La idea es mejorar tu relación con la comida. Si has hecho dieta, si haces dieta y la dejas, si no te organizas bien, si necesitas planificarte, si necesitas trabajar la autoconfianza, la motivación, si tienes problemas con ansiedad y estrés y tu relación con la comida se deriva o es víctima o eres tú víctima de tu ansiedad y estrés, estas herramientas que te van a ayudar, que te va a dar la psicóloga Esperanza Martínez, te van a ayudar un montón. Vas a aprender a gestionar tu relación con la comida, gestionar el estrés, tener hábitos saludables, llevar una vida organizada y llevar una vida serena, lo cual es muy estoico. En las notas del podcast y en esperanzamartinezgalindo.com/programa coaching nutricional, pero bueno, si te metes en la página de esperanzamartinezgalindo.com vas a encontrar el anuncio y un vídeo donde ella explica muy bien lo que va a hacer. La verdad es que está muy bien, apuntaos en las notas del podcast, tenéis más información y volvemos a la filosofía estoica. ¿Qué dirían los estoicos? ¿Qué diría Séneca, para más señas Séneca, sobre el uso de redes sociales y la gestión que estamos haciendo de redes sociales y cómo nos estamos metiendo como sociedad? Nos estamos metiendo en un atolladero. Y no solo nosotros, yo pienso en los más jóvenes. Los más jóvenes, bueno, vosotros, muchos de los que me escucháis sois tíos de 30 años para arriba, alguna chica menos, pero muchos sois de 30, más bien de 40, muchos. O sea, gente pues seguramente muy parecida a mí en cuanto a edad, en cuanto a sexo. Es decir, hay más varones que hombres escuchando Vidas en Red, aunque las hay, y las saludamos con cortesía, dignidad y respeto, como se merecen. Pero no hay muchos adolescentes, algunos hay. Y a mí me preocupa cómo simplemente esta tecnología ha caído en manos de adolescentes y en lugar de reflexionar se han puesto a utilizarla vorazmente. Desde por la mañana hasta por la noche, perjudicando sus ojos, el aumento de miopía está siendo escandaloso, perjudicando sus hábitos de sueño, las luces de la pantalla hasta altas horas de la noche están afectando a los ciclos y a los ritmos circadianos, afectando a su capacidad de concentración, afectándoles emocionalmente y, por supuesto, usando, sin ningún tipo de control ni reflexión, esta tecnología. Esto es de lo que me gusta hablar en Vidas en Red. Cómo la tecnología nos cambia la vida, pero cómo no somos conscientes de los cambios que la tecnología está provocando en nuestra vida. Si tuviéramos que hablar con Séneca, y aquí nuestros maestros estoicos tienen mucho que enseñarlos. Y amigos, no busquéis a influencers, no busquéis a los influencers jovencitos. Buscad el consejo de los viejos. Buscad el consejo de las personas mayores. Buscad el consejo de aquellos que fueron más sabios que nosotros, que han muerto, pero que han dejado libros. Y podemos hablar con ellos, podemos ser aconsejados por ellos, leyendo sus libros. Pues yo creo que los estoicos desde el pasado nos dicen: entrénate para un apagón total. Entrénate para un apagón total. Amigos, tarde o temprano va a venir un apagón parcial o total, pero va a venir. Yo sé que algunos sois conspiracionistas. Yo creo que va a venir. Otra parte que creo, seguro, y esto no tengo ninguna duda, es que las nuevas redes sociales y la nueva presencia invasiva de redes sociales va a jorobarnos aún más el cerebro, los pensamientos y las relaciones. Vivimos en una sociedad distópica donde el marketing es manipulación. Nos han afectado de forma radical, nos han superficializado, nos han vuelto más materialistas que los comunistas de la URSS. Nos han infantilizado, idiotizado, nos han vuelto analfabetos funcionales con el único propósito de vendernos fácilmente juguetes, bienes y servicios y que sigamos comprando. Nos han vuelto idiotas y letrados para que sigamos tolerando la conducta de políticos que son unos lobos sin que nadie salga a la calle y sin que nadie se queje porque nos quieren dóciles. Y en todo esto tiene que ver televisión, redes sociales, más redes sociales y toda la sociedad del entretenimiento que se ha construido. Dice la Biblia que antes de que cayera Israel se produjeron dos circunstancias: la abundancia de ocio y de pan. Abundancia de ocio y de pan. Y esto dijo uno de los profetas de Israel antes de que cayera Jerusalén. Así que yo os invito a hacer una reflexión. Seas creyente o no seas creyente, olvida si quieres esta cita, pero sí te invito a hacer una reflexión como sociedad. ¿Cómo nos afectaría un apagón de plataformas de mensajería? Yo todavía recuerdo la tarde en la que mi esposa se olvidó el teléfono, bueno, lo tenía yo, y se fue a trabajar sin teléfono móvil. Teníamos que comunicarnos. No podía comunicarme con ella. Si bien es cierto que hace muchos años hemos vivido así, lo que yo no sé es si estamos preparados para recuperar los viejos hábitos, en el caso de que los tuvieras. Te propongo una cosa. El ayuno es algo muy saludable. A nivel de salud, a nivel de tu cuerpo físico, el ayuno es muy saludable, como dice el fisiólogo, el científico, autor de ese gran libro, Mono Obeso. Somos hijos del hambre y estamos preparados, nuestro cuerpo está más preparado para ayunar y pasar hambre que para comer continuamente y engordar. Eso es otro tema, ya hablé de ese tema. Pero yo creo que también a nivel informativo nuestra mente necesita aburrirse y necesita apagar los estímulos exteriores. Los maestros de meditación trascendental, los orientalistas, te dirán que efectivamente que es muy necesario cerrar los ojos, concentrar tus pensamientos, concentrarte en tu respiración, ser consciente del momento en el que vives ahora mismo y apagar ese bombardeo informativo que nos está enloqueciendo. Así que yo te propongo que hagas un ayuno de mensajería. Sería muy saludable, por ejemplo, alguno dirá, pero es que yo no puedo hacer eso. Un sábado de ayuno, un domingo de ayuno, o ciertas horas al día de ayuno, es decir, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, ayuno, ayuno parcial, como el que hacéis muchos de vosotros, y yo también estoy practicando. Yo hace años supe de un hombre de negocios, un señor que tenía un negocio, le iba bien, era un nomadista puro. Y él solo tenía un portátil y un teléfono tonto. Un teléfono que solo funcionaba para hacer y recibir llamadas y SMS. Y él decía, mira, estoy harto de que me interrumpan con tonterías. Así que si un empleado, si un cliente, si un socio quiere algo, puede hacer dos cosas. Mandarme un email y yo responderé el email cuando pueda. O si es muy urgente, que me llame por teléfono. Claro, algunos dicen, hombre, es que llamar por teléfono es muy agresivo. Bueno, pues si no es urgente, manda un email. Me parecía algo bastante sabio. Este sistema de filtrado lo necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos incorporar un sistema de filtrado para que dejen de llamarnos, interrumpirnos continuamente. Una de las cosas que hacen las sectas es romper tu sueño por medio de interrupciones continuas. Algunas sectas, no todas. Aquí viene el pensamiento estoico. Practica el ayuno de la pantalla, libros en papel. Camina por la naturaleza, haz ejercicio, haz ayuno. Habla con gente, conecta con gente. Habla con gente y ten conversaciones interesantes, relevantes, con los móviles apagados o en modo avión. Limita tu uso de redes sociales. A lo mejor con 10 minutos al día tenemos suficiente para estar informados, cotillear y poco más. Y ahora vamos con algunas citas del maestro Séneca. Séneca, que le escribe a Lucilio y le dice: a muchos gobernarás si la razón te gobierna a ti. Lo voy a repetir. A muchos gobernarás si la razón te gobierna a ti. Es decir, si la razón, la lógica, el sentido común rigen tu vida, tú serás capaz de influenciar a otros. El traficante de drogas vende drogas, pero no consume drogas si es inteligente. ¿Por qué? Porque preferirá tener la cabeza despejada para así poder vender su basura y controlar las vidas de otros. Nosotros sabemos la toxicidad que hay en las redes sociales, que nos estamos quedando sin vista, que nos está consumiendo el tiempo, limitando nuestra productividad y volviéndonos niños con déficit de atención. ¿Por qué no tomamos el control de nuestra vida y nos alejamos de ese foco de improductividad? Dice el psicólogo clínico Jordan B. Peterson, un tipo que cada vez me gusta más. El problema de muchos jóvenes de hoy en día y de muchos jóvenes adultos es que no tienen metas, no tienen un plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Escríbelo. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Estás triste? ¿Estás frustrado? ¿Vale? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Y lo siguiente que tienes que escribir es qué pasos vas a dar para convertirte en ese tipo de persona. Y ahí es donde entran las rutinas y los hábitos. Necesitamos rutinas. Todo ser humano sano necesita rutinas. Una hora de acostarse, una hora de levantarse, necesita ejercicio, necesita ocio de calidad y necesita relaciones saludables. A muchos gobernarás si la razón te gobierna a ti. También dice el maestro Séneca, aprender la virtud es desaprender los vicios. Y mucho me temo que muchos de nosotros hemos ido adquiriendo vicios sin darnos cuenta, porque no hemos tenido ni siquiera tiempo de pensar. Dice el maestro Séneca, enséñame lo limitado de mi tiempo, porque el bien de la vida no radica en su extensión, sino en su uso. Enséñame lo limitado de mi tiempo, porque el bien de la vida no radica en su extensión, sino en su uso. Es decir, necesito saber que mi tiempo es limitado. Cuando eres joven no piensas eso, pero tienes que pensar que tu tiempo es limitado. El tiempo es un bien escaso, se acaba, y una vez que se acaba, se acabó. Las cosas buenas de la vida y el uso que hacemos del tiempo no depende tanto en si tenemos mucho tiempo, sino en cómo lo usamos. Deberíamos de aprender a valorar nuestro tiempo. Tu tiempo vale dinero. Otra cosa es que lo malgastemos, pero tu tiempo vale dinero. ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿Estás teniendo hábitos más saludables? ¿Estás procurando conocimientos para crecer a nivel de madurez interior? Quizás, si te interesa el tema, estás creciendo en tu espiritualidad. ¿Estás aprendiendo más? ¿Estás buscando a Dios? ¿O estás meditando? Porque un mal uso del tiempo va a hacer que perdamos la vida entera en un sinsentido vano, en la tontería, en los vídeos tontos de caídas de gente, de gatitos monos y de gente haciendo bailes absurdos. Enséñame lo limitado de mi tiempo porque el bien de la vida no radica en su extensión, sino en su uso. Amigos, filosofía antigua, libros, conversaciones, relaciones significativas. Necesitamos salir de esta espiral de autodestrucción que va a barrer a generaciones enteras. Os deseo un cordial saludo y si queréis seguir la conversación, vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72.